tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los estaremos acompañando entre las 12 y la 1 de la tarde para recorrer con ustedes aquí en multitud los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. En el piso están Nina Yanes y Mariana Besone, desde el domicilio de Eduardo Aguirre, en la conducción de este ciclo, para tratar de compartir con nuestra audiencia lo que implican los hechos más trascendentales que surcan el panorama internacional en este espacio que, como todos ustedes saben, acompaña la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Es obvio que la situación global que implica la pandemia, más las diferentes convulsiones que desde el punto de vista geopolítico y económico se derivan también de este fenómeno sin precedentes, nos compromete a abocarnos, a ocuparnos de esta realidad tan candente y tan, yo diría, importante, relevante. Y para hacerlo tenemos que hacer necesariamente hincapié en el epicentro donde se dice, por lo menos por parte de la prensa occidental, que comenzó todo. Todo comenzó en China, en Wuhan. Pero con el correr de los días han comenzado a advertirse reacciones de diferentes estados que son y que implican distintas formas de reaccionar frente a este desastre. Y justamente lo que se percibe aquí en nuestra región es una ratificación, una rúbrica del fortalecimiento de China como potencia mundial a partir del manejo que ha hecho justamente de esta pandemia, pero también teniendo en consideración las últimas variables de la economía y la proyección futura posible del gigante asiático. Para dialogar sobre este tema tan importante, tan específico, tan singular, y también desde luego tan medular, hemos convocado nuevamente a uno de los expertos más reconocidos de nuestro país y de la región. Hemos convocado a Gustavo Girado, que como todos ustedes recuerdan, es prácticamente el factotum, el creador, docente de una carrera de posgrado sobre China que se dicta en la Universidad Nacional de Lanús, un ciclo muy prestigioso. Es también el autor de Cómo lo hicieron los chinos y es un estudioso permanente de la política de este país que para la mayoría de los latinoamericanos es una suerte de incógnita permanente. Gustavo, buenos días. Soy Eduardo Aguirre. Un gusto tenerte nuevamente en multitud. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días y gracias por llamarme de nuevo. No, al contrario. Eduardo, te escucho muy, muy bajito, Eduardo. ¿Ahora me escuchás mejor? Sí, por supuesto. Bárbaro. Bien. Gracias. Gustavo, no sé si escuchabas la introducción que intentaba hacer y que sí, de alguna manera era el preludio de tu presentación. La verdad es que son muchas las preguntas que quisiera hacerte con relación a China y su rol en este momento. Me parece que la pandemia podría ser una suerte de factor, de epicentro, de punto de partida, para entender qué es lo que está ocurriendo con China en este momento en el que todas las sugerencias y las derivaciones periodísticas parecen estar sugiriendo un crecimiento del gigante asiático, incluso a costa de del resto de las potencias mundiales, incluyendo a Estados Unidos. En primer lugar, me gustaría saber cuál es tu mirada actual o cuál es tu mirada sobre la situación actual de China. Como bien anticipaste, Eduardo, es un momento muy, muy especial. Y no tiene directamente que ver con China, sino que creo que muchas de las cosas que pasan allí están casi apareciendo como un espejo a partir de las acciones y la dinámica que tiene Estados Unidos en Norteamérica. Como hay elecciones a fin de este año en Estados Unidos, hay muchas cuestiones vinculadas con la política exterior norteamericana que cobran particular relevancia porque son mensajes hacia la interna del mercado norteamericano. Chica. Entonces hay muchas de las decisiones que se toman en función de las relaciones externas de Estados Unidos que impactan sobre la cuestión política de China, y viceversa. Ahora nada prácticamente de lo que haga China va a pasar inadvertido porque el gobierno norteamericano ha decidido poner todos los focos sobre los movimientos de la República Popular China. Tomando el testigo que dijiste de la pandemia, es a todas luces conocido por todo el mundo que originalmente se acusó a China de ser el principal responsable de que esta pandemia, o esto que era una epidemia, se transformase en pandemia y haya permitido que colapse el sistema sanitario mundial, provocando, digamos, esta crisis. Y esto, lo que el tiempo ha permitido conocer, es que no solo no se puede atribuir hasta aquí una directa responsabilidad, sino que por el momento, geográficamente, se tiene en consideración que en Wuhan, una ciudad ahí en medio de China, podría ser el principal foco de origen del problema, pero no está muy claro que este incidente haya comenzado allí. De hecho, esta misma semana supimos de casos en Brasil, Francia e Italia de noviembre del 2019, antes de que esto fuese declarado como epidemia allí en China. A partir de ahí hay una fuerte pérdida de imagen de China a nivel global durante enero y febrero, que tiene consecuencias políticas para todo lo que sucedió a partir de entonces. Pero la repercusión de la pandemia en muchas grandes economías, especialmente en la Unión Europea y luego en Estados Unidos, ha hecho que China emergiese como una economía responsable, porque no solo la información que brindó la Organización Mundial de la Salud, sino que lo que hizo en términos de asistencia a muchas economías, especialmente aquellas en vías de desarrollo, sin descartar la ayuda a Italia, que fue prácticamente la primera en recibirlo, fue muy elogiado, digamos, fue muy bien considerado. Y ahora que Estados Unidos amenaza con retirar todo el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, queda China nuevamente, creo que ahí dejamos nuestra última conversación, Eduardo, el año pasado. Sí, sí. Y queda nuevamente como el adalid responsable de esquemas de gobernanza global, que Occidente es el que lo había planteado durante el siglo pasado. Pero pareciera ahora que es la República Popular China el que levanta las banderas del libre comercio, del multilateralismo, de los esquemas de gobernanza global, de la modernidad, mientras nuestros viejos y queridos economías de Occidente, del hemisferio norte, que son las que parametrizaron el mundo en sus reglamentaciones, estándares, patrones de cómo funcionamos de la Segunda Guerra hasta acá, resulta que están retrayéndose, algunos rompen la Unión Europea con el Brexit, otros como Estados Unidos, bueno, de más está decirlo, ha hecho una gran cantidad de política global a contrapelo de lo que había venido trabajando durante las últimas 4 o 5 administraciones, tanto republicanas como demócratas. Así que el mundo parece, desde mi punto de vista, muy modesto, Eduardo, muy, muy convulsionado, muy débil en los esquemas multilaterales y en un proceso casi de desglobalización, todo fuertemente impulsado por Estados Unidos, porque hay un mensaje al interior de Estados Unidos muy fuerte por parte del señor Trump, que tiene, bueno, claro, esa forma tan particular de comunicar su política exterior a través de los tweets, ¿no?, usando redes sociales, que, claro, desestabiliza hasta el propio Partido Republicano, ¿no es cierto? Lo dejan offside siempre porque nos enteramos casi al mismo tiempo en el resto del mundo de lo que se entera el mismo Departamento de Estado. En ese sentido, lo que cobra visibilidad, Eduardo, es la disputa que tiene Estados Unidos con China, en virtud de que hay una gran cantidad de sanciones que lleva adelante Estados Unidos sobre muchas empresas chinas de vanguardia, especialmente en el sector de alta tecnología, y es donde Estados Unidos entiende que se disputa la batalla, la madre de todas las batallas, como suele decirse, que es el patrimonio de la lucha por el patrimonio, digamos, del gobierno de los próximos esquemas de alta tecnología en inteligencia artificial, básicamente en 5G, ¿no? Y en lo que se conoce como Internet de las nubes, en donde las grandes empresas y corporaciones norteamericanas disputan con muchas de otras partes del mundo el patentamiento de los patrones y los estándares, los mecanismos manufactureros que van a estar por detrás de los sistemas de vigilancia, los sistemas de control social, los esquemas de defensa, fundamentalmente, ¿no? Porque eso da pie a la tecnología satelital que controla básicamente todo tipo de disputa militar a nivel global en este momento. Así que el momento, para resumir, Eduardo, es muy, muy álgido y lo tiene China casi en alto grado como protagonista impensado, porque a nivel regional tiene mucha importancia y peso, pero Estados Unidos está haciendo valer toda su historia, trayendo el calor de su propia política a la India, a Japón, a Filipinas. Entonces, los problemas regionales de China vuelven a convulsionarse con el Mar del Sur de China, con Xinjiang, con el Tíbet y muy particularmente con Hong Kong. Es decir, vuelven a cobrar relevancia aspectos que parecen dormidos, pero siempre respondiendo a la agenda norteamericana. Es decir, se levantan esos temas en la medida que se necesita aparentemente ocultar ciertos inconvenientes en la política doméstica norteamericana, y vuelven a decaer en cuanto es más importante revelar algún otro tipo de alternativa política. Parece un devenir de esa famosa construcción que vos también trabajás otras veces, Eduardo, sobre la subjetividad y la construcción de realidades a partir de los medios, ¿no? Sí, claramente. Mirá, de esto que nos estás diciendo, que es tan interesante, yo tomé nota particularmente alrededor de sobre cuatro puntos. Uh-huh. Primero, esta consolidación de China como referente de la gobernanza global. Sí. Me parece que es una percepción que después, digamos, de la mitad de la pandemia es cada vez más clara, cada vez más categórica. Sí, coincido. Luego, esta disputa por algunas cuestiones cuya centralidad son indiscutibles, por ejemplo, la inteligencia artificial, uh-huh, un debate que nos debemos en América Latina, desde luego. Ah, sí, el atraso que tenemos en la región con esos debates es tremendo. Es tremendo, sí. Y luego, esta cuestión de los sistemas de control social, uh-huh, y de tecnología militar, que por supuesto, sí, son una derivación que de alguna manera se profundiza a partir de este marasmo que provoca la pandemia. Siempre, y esto me parece que es muy interesante que vos marcabas, instalado como un tema de la agenda de política exterior de Estados Unidos, que también está viviendo una convulsión indiscutible, porque justamente dentro de muy pocos meses, en noviembre, mm-hmm, tiene elecciones presidenciales. Así y es. La suerte de Trump todavía es una incógnita. Mm-hmm. Aunque los mensajes del presidente hacia sus sectores más cercanos, hacia sus seguidores, son cada vez más claros e incluso cada vez más ampulosos, cada vez más comprensibles. Sí. Ahora, sí, lo que yo te quería preguntar es lo siguiente. En esta disputa, que es indudable, que alcanza aspectos económicos, geopolíticos, sí, tecnológicos, militares, de política exterior, no te voy a pedir que haga futurología porque no es mi estilo ni correspondería. No, pero vos decís que de manera impensada China se encuentra jugando este rol trascendental, preponderante, decisivo. ¿Cómo avizorás en lo inmediato la consolidación, no solamente a nivel regional, más allá de estas problemáticas que muy bien marcabas vos, que uh-huh, vuelven a acicatearse después de los estímulos de la agenda estadounidense, de China, después del prestigio que indudablemente ha adquirido, incluso por la forma en que ha llevado adelante la pandemia? pandemia, sí, fronteras adentro de su propio territorio, pero también las ayudas concretas que se han dado hacia países que están siendo alcanzados por el virus. Uh-huh. Mirá, hay un par de temas de frente doméstico en China, como son Hong Kong o Xinjiang, uh-huh, que son permanentemente, ¿cómo se dice?, por parte de otras economías que los sacuden, los ponen a cada rato sobre la mesa e intervienen sobre ellos. Es decir, padece China en este momento una fuerte intervención sobre sus asuntos domésticos por parte de otras potencias. Muy especialmente por parte de Australia, como un claro ariete de Estados Unidos sobre la región. Sí, claro. Esta es una historia bastante larga que tiene que ver con el esquema de cinco ojos, Five Eyes, se dice en inglés, que es un esquema de relación que tienen desde la Segunda Guerra Mundial los cinco países de habla inglesa más importantes: Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. El esquema, los servicios de inteligencia de esas cinco economías colaboran mutuamente desde la Segunda Guerra en un esquema que tiene incluso reuniones públicas, digamos, y dentro de ese esquema no es casualidad que una vez que cobran nuevamente visibilidad a sus reuniones haya alguna definición política en alguno de ellos que atenta contra la eventual calma china. En este momento tenemos, por el caso de Hong Kong, con lo de la acción de Gran Bretaña y Estados Unidos, donde se ven las huellas digitales muy claramente de estas dos economías sobre la problemática de Hong Kong, que es territorio inalienable de China. Lo decía yo la semana pasada en televisión con Longobardi, que me hablaba como si Hong Kong no fuese parte de China. Yo digo, no, miren, el señor periodista, le decía yo, Hong Kong es parte inalienable de China, es territorio chino. Hay una sola bandera, digamos, ¿cuál? No entiendo esa discusión, esa solicitud de democracia cuando durante 200 años no votaron nada, es decir, la corona británica no les permitió votar nada. Ahora resulta que querían la independencia o querían volver al régimen colonial con banderas, chicos de 14 años. Entonces, esa problemática claramente explantada sobre el territorio de la isla le reaparece con el Mar del Sur de China y una enorme cantidad de movimientos bélicos por parte de las armadas de los distintos países de la región que disputan soberanía sobre una serie de islas en ese Mar del Sur de China, pero con una fuerte presencia de la flota norteamericana. Fuerte presencia de la flota con sus aviones, que ahora semanalmente sobrevuelan la isla de Taiwán y sobre el estrecho de Taiwán, que es frontera, es China, no sé si me explico. El estrecho de Taiwán es, en todo caso, es un problema claramente entre chinos, si Taiwán es una provincia rebelde o es una república, la heredera de la República de China, pero en todo caso es un problema entre ellos. Los aviones norteamericanos ahí realmente no tienen mucho que hacer. Entonces, esta situación ya es semanal, Eduardo. Y lo de Hong Kong creo que está ocupa los diarios prácticamente todas las semanas también. Esos problemas aparecen. Si esos no estuviesen, si esos inconvenientes geopolíticos no estuviesen tan presentes, yo me animo a decir que la consolidación del poder de Xi Jinping podría alcanzar un extremo desconocido desde la revolución de Mao de 49 hasta acá, porque el poder del presidente chino se consolidaría al desaparecer, digamos, la acción de estos imperios sobre su propio territorio. Este tipo de picadero que le hacen de la cabeza permanente a la política china desde afuera es lo que mantiene permanentemente en guardia, desde mi punto de vista, a el Politburó, que siempre tiene que mirar hacia el frente interno para ver que haya una suerte de consolidación del frente doméstico para evitar que logre penetrar cierto tipo de presencia imperial permanentemente por sobre todas las líneas opositoras que eventualmente pueden existir adentro del Partido Comunista Chino. Ese tipo de acciones políticas intervienen y permanentemente, ¿no?, inciden sobre la política doméstica para tratar de levantar frentes o movimientos de rebelión o algún tipo de, de noticia, de protesta, que pudiese empañar un poco los titulares de los diarios para que China no cobre tanta envergadura pública. Eso, yo pienso que si esos frentes que Occidente intenta permanentemente mantener con la brasa al calor, pienso que la consolidación de China daría lugar a un mucho más rápido proceso de disputa hegemónica por los espacios más importantes del poder, por las importantes varas que diagraman la estructura del poder a nivel global. Creo que eso podría suceder si a China no le estuviesen permanentemente azuzando, que es la palabra que estaba buscando, azuzando su frente interno con intervenciones directas sobre su política local. Esto es muy interesante porque en realidad la mayoría de los analistas evaden factor que es determinante y que tiene que ver con un reflujo que agita ciertos problemas limítrofes, políticos, geoestratégicos, que ocurren casualmente o no tan casualmente cuando las relaciones internacionales de China con las principales potencias y esto que vos señalabas de este esquema de cinco ojos de las potencias angloparlantes de alguna manera necesitan intervenir con estas técnicas de emulación de los golpes blandos que han dado en otros lugares atentando, digamos, contra la política interior china. Y vos señalabas que la hegemonía china va a depender de muchísimas variables que son imprevisibles, desde luego. Ahora, también vos señalaste, y me parece que es muy importante, el rol de consolidación del liderazgo de Xi Jinping. Te voy a hacer una pregunta de apreciación. ¿Me parece a mí o estamos entre uno de los tres líderes chinos del siglo XX más importantes en este momento? No te parece. Luego de Mao Zedong y Deng Xiaoping, es decir, todos... Mao Zedong, como leíamos cuando éramos chiquititos, Mao, que es fue el titular del Partido Comunista Chino cuando se crea en 1921, y luego el titular del partido y de la revolución, y creador desde su boca de la República Popular China en 1 de octubre del año 49. Sí. Luego el triunfador del ala reformista una vez que el señor Mao Zedong fallece, que se llamó Deng Xiaoping, que es el famoso prohombre, si se quiere, de este avance inusitado de China o de una economía en vías de desarrollo que acaba con la pobreza rápidamente y que convierte a China en una economía sumamente importante a todo nivel. Y la tercer persona en importancia y que cuyo nombre en vida ya aparece en la Constitución modificada es el señor Xi Jinping, que tiene un poder político importante, tan importante que ha consolidado en su persona nuevamente los tres poderes más importantes, el del partido, la presidencia de la República y el poder militar, que desde la época de Mao que eso no estaba así. Es decir, hay una suerte de revisión de lo que se hizo con Deng Xiaoping, que de alguna manera Deng es el que estableció los límites temporarios para la conducción política, es decir, que 5 años de duración de la conducción con 5 eventuales de continuidad y luego un recambio que depende de la edad. El Comité Central del Partido Comunista Chino pasaba a retiro a cierta gente. Bueno, con Xi Jinping esto vuelve a la época de Mao. Es decir, hay una fuerte concentración del poder en una sola persona, un reverdecer del personalismo muy importante, y el partido vuelve a ser más importante que en los últimos 30 años. Hay una especie de revisión y de vuelta con aggiornamiento hacia la figura de la forma de hacer política de Mao, y esto convierte a Xi Jinping, como vos bien suponés, o por lo menos en todo caso yo coincido contigo, de una de las personalidades más importantes del último siglo. Pues claramente va a ser una de las tres, sino una de las dos más importantes del último siglo en China, y nos toca ser contemporáneos de su acción, ¿no? Nos toca ser contemporáneos de estas dos personas que me parece bien recordarle al público que nos está escuchando que allí en China los que acceden al poder son fruto de elecciones permanentes al interior del partido. Es decir, no son gente ignorante. Sí, son gente que tiene un conocimiento del funcionamiento del Estado extraordinario, porque son personas que van ascendiendo a través de alianzas políticas, a través del manejo de la cosa pública, con mucha calidad, desde que son chiquitos, desde que participan en la política del partido. Entonces, la idea que quiero tirar es que no puede haber un Trump en China. No puede aparecer un señor millonario que por el desencanto popular se convierte en el líder. Eso es algo que no puede pasar en la política china, porque tiene que ser un miembro del Partido Comunista, el titular de la República, pero además tiene que ser alguien que sepa mucho. Y entonces son gente muy preparada. Gustavo, por eso pienso que está en condición de convertirse en una de esas tres personas más importantes de la historia hasta aquí, de China, ¿no? Perdón por la interrupción. No, me había quedado una cosa en el tintero a partir de esto que vos decías. Hace 5 años creo que tuvimos nuestro primer encuentro radial. Vos señalabas en aquel momento un dato que era estremecedor, que China había incluido 700 millones de personas al consumo. Sí, lo sacó de la pobreza, básicamente. Lo sacó de la pobreza, básicamente, sí. Y el plan era que el año que viene ya no tenga más pobres. Este es el estado de situación actual. Quizás el año sí, que viene... Sí, lo que pasa es que no va a poder cumplir por la pandemia, porque la tasa de crecimiento este año no va a alcanzar para subir, pasar los $10,000 del PBI per cápita, pero gente en pobreza va a tener cada vez menos cantidad, y al punto tal que en 2021 quizás no acaben con la pobreza en el 2021. Pero va a haber 1.400 millones de personas en el 2022, entre las cuales no va a haber pobres. Y nosotros, con toda la comida del planeta Tierra, siendo 45 millones, tenemos una gran cantidad de personas sumergidas en una situación muy incómoda. Es un dato tremendo, porque, mira, yo quería contrastar esto con algunas voces que he escuchado, incluso de economistas, políticos, en el sentido de que el descubrimiento de un yacimiento fenomenal de petróleo hace unos años por Estados Unidos de alguna manera le habría garantizado el liderazgo mundial por sus próximos 30 o 35 años, y que China, junto con la Unión Europea, serían los grandes perdedores del esquema o del horizonte de proyección global que se viene. Y me parece que esto es un análisis que habría que, por lo menos, pasarlo por el tamiz de la duda y tener en consideración todas estas complejidades que vos estás aportando, y seguramente algunas otras que omití preguntarte, porque no es fácil. No es fácil responder y no es fácil preguntar sobre China. Yo tampoco la sé, digamos, Eduardo, convengamos que estamos hablando. Me dedico a esto y comprendo, digamos, que uno tenga cierta visibilidad cuando se habla de esto, pero está más que claro que uno puede manejar algunas cositas de todo esto. Por eso, estamos hablando de una... tiene un carácter civilizatorio la sociedad china. A mí me estamos hablando de una república. Es justamente en ese cambio civilizatorio, en esa transformación civilizatoria que produce la irrupción de China, que es indetenible hasta ahora, que todas sus variables la consolidan como una potencia mundial sin ningún tipo de duda. Muchas veces hemos enunciado aquí, no hace falta que las repitamos. De alguna manera están generando lo que vulgarmente se conoce como una guerra económica, que me parece que tiene una connotación bastante diferente, incluso más abarcativa. Pero yo te quería volver a preguntar sobre esto. Hay quienes están planteando... Ya, te voy a dar, no acostumbro a decirlo, pero como él lo dice públicamente y lo ha dicho en este programa, Guillermo Moreno planteó hace un tiempo que el gran perdedor de esta disputa económica mundial era China junto con la Unión Europea, cuestionando un poco la política exterior argentina, etcétera, etcétera, y haciendo un elogio de la Administración de Comercio de Trump como un eje central que de alguna manera justificaba la gestión, etcétera, etcétera, que habían tenido este señor en la Argentina. La Administración de Comercio, intervención fuerte del Estado sobre los ejes de la política comercial. Bien. ¿Vos tenés esa mirada respecto, digamos, pesimista respecto del futuro de China en esta conflagración de tipo económica, de esta contradicción, por da con los Estados Unidos, o crees que esto todavía tiene un final abierto y que China tiene mucho para decir? Mira, me tengo que correr aún más del árbol para mirar más el bosque todavía, Eduardo. El error ha sido recientemente admitido por los distintos intelectuales norteamericanos de haber pensado que el crecimiento de China, el acercamiento a su integración con el resto del mundo, su participación en los organismos multilaterales, esta imbricación económica que tenían las empresas chinas en la medida que creciesen con las empresas del resto del mundo, esa vinculación más estrecha, los viajes, la apertura, iban a traer paulatinamente la solicitud por parte del pueblo de mayor apertura democrática, mayores libertades. Ajá. Iban a convertirse en, iban a pedir ser Taiwán, ¿sí? Sí. Toda la literatura, no encuentro a nadie que diga lo contrario, toda la literatura admite y dicen cómo nos equivocamos al pensar que hacer esta política de contención que hicimos con la Unión Soviética iba también a resultar con la República Popular China. ¿Cómo nos equivocamos? Porque no pensamos jamás que se iba a consolidar el poder del Partido Comunista Chino de esta manera. Y esto es cotidiano en The Economy, Foreign Affairs, The Diplomat, es decir, literatura del mainstream que todos los días ejercita esta disputa de valores que hay entre Oriente y Occidente, porque las de Oriente dan respuesta, pero no son democráticos, y los de Occidente que son democráticos resulta que estamos llenos de pobres. Entonces, ese debate permanente se da, y hoy recién hay una admisión pública de que la forma de mirar el mundo y cómo funcionaba no era la correcta desde el punto de vista de Occidente. Recién hoy se admite eso. Así que yo creo que aún con 500 millones de personas en casi con un 100% de grado de ruralidad en China, que falta incorporarlas al mercado de consumo, y China blandiendo el redoblante de la libertad de comercio, y de los organismos multilaterales, como decíamos antes, y de la gobernanza global, a mí me parece que tenés un largo rato todavía para estar ejercitando esto de China buscando los espacios por donde hacer las reglas que ahora contengan sus intereses. Todo el mundo que vos conocés, Eduardo, no contiene las decisiones de los coreanos, no contiene las decisiones de los indios, sí, sí. No contiene a China, no forman parte de, no tienen los votos, no tienen los porcentajes de votos que son equivalentes a la importancia que tienen. Entonces el Fondo Monetario, Banco Mundial, ¿no? La ONU, la OEA, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de Turismo, todos los organismos vinculados a las Naciones Unidas, nada de eso tiene en porcentaje la representación de Oriente con lo que Oriente realmente significa hoy para el resto del mundo. Y son instituciones que están temblequeando, están desarmándose. Se les retira una economía, se les retira la otra, los norteamericanos se van de una y se desarma, se van de la UNESCO, se van de la Organización Mundial de la Salud, se van de aquí, se van de allá, y tambalean todos los presupuestos. Sí, bueno, todo eso sucede justamente porque Estados Unidos no ha conseguido consolidar una posición hegemónica porque su tiempo, le marca el reloj, es momento de compartirlo. Y como desde Tucídides en adelante, dicen los libros de relaciones internacionales, desde que un hegemón está en un lugar y su hegemonía es disputada, bueno, eso se puede resolver con guerras o se puede resolver en forma coordinada, armónica. Y hay ejemplos en la historia de que esto se resuelve con guerras en la mayoría de los casos. Pero siempre que una economía está en ascenso y hay otro sentado en el régimen hegemónico, cuando esa hegemonía es disputada, o la comparte, o desciende en forma ordenada, como hizo Gran Bretaña con Estados Unidos, o como hizo Francia con respecto a Alemania, o se resuelve a las patadas, como hicieron Atenas y Esparta, justamente en la época de Tucídides, ¿no? De ahí viene la frase de la trampa de Tucídides, como tratan los libros. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que tiene aún mucho por recortar en la distancia que tiene China con las economías más importantes. China es muy importante en algunos segmentos de alta tecnología, pero claramente en el terreno militar está por detrás, en los terrenos de alta tecnología también sigue por detrás, su moneda no es tan importante como el dólar, pero todos esos caminos se están recortando. Uno porque ve que el que está sentado allá arriba de todo, en el vértice de la responsabilidad global, Estados Unidos, va perdiendo paulatinamente importancia, vigencia, va perdiendo peso, y se mueve bruscamente para tratar de que eso no sea tan sangriento para ellos. Y uno ve que el otro poder, que está ahí abajo y que venía ascendiendo y que dentro de sus máximas decía guardarse y no dejar ver, como decía Xi Jinping, no mostrar sus armas, y estar siempre en segundo plano, ¿no? Estar escondido en las sombras hasta que eso realmente sea necesario utilizar. Bueno, uno lo ve transitando un camino de crecimiento permanente, incluso en este año donde todo el mundo va a caer abiertamente, China va a crecer. Y gracias a ese crecimiento, China y todos sus vecinos van a zafar, porque la tracción que hace China de los productos de toda la región mantienen sus demandas agregadas lo suficientemente altas como para que no se estrellen. No es Estados Unidos el que está haciendo eso, es China. Entonces hay una gran parte del mundo, que te voy adelantando, que es la mayoría de los habitantes del mundo, son más de la mitad del planeta los que están allí, se van a encontrar una situación en cual son más dinámicos, digamos, ¿no? O van a consolidar el famoso siglo del Pacífico, siglo XXI, en la medida que Europa y Estados Unidos sigan transitando este camino. Fíjate, Canadá encerrando, poniendo presas a la hija del dueño de Huawei, Australia poniendo presos a estudiantes chinos, y en Estados Unidos impidiendo que vayan profesores y estudiantes a hacer sus posgrados. Está prohibido, no pueden entrar más, no les dan más las visas, Eduardo, a los estudiantes chinos. Los encarcelan y vigilan, ¿no?, en Estados Unidos a los que ya están radicados allí, aunque estén casados con norteamericanas o norteamericanos. La situación es realmente muy problemática, pero no se sabe mucho de esto porque, claro, como quedan muy claras las huellas de Occidente metiendo la mano, no son cosas que los medios de comunicación masivos que tienen ese origen lo publicitan. Gustavo, mira, yo te escuchaba y tomaba nota de lo siguiente, ¿no? Es decir, en un mundo donde algunos pensadores de nota están señalando que existe una crisis manifiesta de liderazgos, de autoridad, de legitimidad política e incluso un desprecio por la política y lo político, esto en China es absolutamente inverso, de acuerdo a lo que nos está señalando. Sin embargo, para los observadores más acérrimos en sus posturas políticas, existe lo que podríamos denominar el peligro chino, es decir, que nosotros como un país excéntrico, si nos asociamos, si nos acercamos más a China, podamos padeceremos las consecuencias. Claro, podemos tener consecuencias diferentes con otro modelo de dominación. Sí, es un tema de valores, básicamente, pero fíjate qué sencillo. Tildá todo lo que te ha hecho Gran Bretaña y Estados Unidos, que es un competidor como proveedor de agroalimentos de clima templado, como vos, que no te ha comprado nada en los últimos 100 años, de hecho te ha impedido que vos te despliegues por el mundo con tus productos, porque competís con ellos. Fíjate lo que has conseguido de un lado y lo que estás consiguiendo del otro, con quien sos complementario, con quien está dispuesto a negociar con vos las cosas que precisa y que te ha dicho muy claramente qué es lo que precisa insumos, agroalimenticios, energéticos. Bueno, está el menú abierto, sentate en la mesa de negociación y fíjate qué es lo que tenés escrito de este lado para poder ponerlo ahí en la negociación con la República Popular China o con Oriente en general. Vos no tenés tecnología, no tenés capitales, no tenés infraestructura ni financiamiento. Son los cuatro variables que son excedentes cada vez que los chinos se presentan en una mesa frente a vos. Y vos tenés todo lo que ellos no tienen. A ver, entonces, ¿a China le conviene que a vos te vaya mal? No, le conviene que a vos te vaya bien, evidentemente. ¿Le conviene destruirte? No le conviene destruirte. Y esa es una mirada, por supuesto que es muy simple lo que digo, pero es para correr un poco toda ese discurso que nos viene claramente del hemisferio norte occidental, de que no nos acerquemos más a los chinos porque vamos a tener una relación ¿cómo es? Que nos van a destripar, va a ser depredadora. Perdón, discúlpenme. ¿Qué más depredador de lo que hemos padecido en las últimas décadas en Argentina, donde gobiernos ilegales han sido puestos incluso por el Departamento de Estado? Y aparte de esto, es por documentos desclasificados, no estoy usando Inside Information. No, claro. Como pusieron a Salvador Allende, como depusieron a Salvador Allende en Chile, y han hecho otro tanto con otros importantes gobiernos populares de Latinoamérica. ¿Por qué pensar que aquí debería ser diferente a partir de quedarnos, digamos, del lado de los valores liberales de la democracia de Occidente, que hasta ahora no han eliminado la pobreza por este lado, No lo han hecho. No, es más, yo creo que al capitalismo actual, en su fase neoliberal, no le interesa ni siquiera sostener los postulados básicos de la Revolución Francesa. Claro. Está renegando explícitamente. Y déjame dejar algo claro, Eduardo. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo o quisiera que los valores orientales, para los cuales no hemos ni sido criados ni cultivados, sean los que gobiernen mi día a día, o que yo me levante pensando en Buda o pensando en el proyecto colectivo en lugar del individual como he sido criado. No sé dónde está la solución. Pero quien no puede venir a decirme qué es lo que no puedo hacer, justamente, es quien no debe hacerlo. No puede, justamente, mandar al Departamento de Estado cada semana un representante político, económico, comercial, hacia el sur del Río Bravo, para dirigir con el dedo índice levantado qué es lo que tiene que hacer cada uno. Ese tiempo pasó, Eduardo. Si yo te tuviera que hacer esta pregunta, tendría algunas dudas respecto de las formulaciones. No sé si está bien formulada o no, pero déjame preguntarlo igual, arriesgando. La disputa por Europa Occidental, esto que vos decías hoy, la crisis del Brexit, la crisis de la Unión Europea, que es visible, sí, sí. Los países de Europa, la mayoría de ellos arrasados, sí. Países impensados como Serbia transformándose en un aliado central de China, en un lugar estratégicamente muy sensible como son los Balcanes. Todo esto, digamos, ¿qué rol hace que juegue en China en Europa? Sobre todo porque la Argentina ha definido en los últimos meses que los países europeos, de las democracias europeas, con lo que queda de ellas, van a ser también sus principales aliados. Lo ha dicho el propio presidente Alberto Fernández. Sí, sí. Bueno, yo creo que ese es el espacio, el escenario de disputa es ese. El territorio en el cual se está disputando esta disputa hegemónica entre Estados Unidos y China es Europa. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta, tenemos el ombligo todavía con la pelucita y miramos todo el tiempo acá. Pero no, el espacio de disputa es Europa. Desde hace un buen tiempo esta parte, porque no necesariamente la diplomacia británica, entre otras, ¿no? Pero no especialmente la británica, no necesariamente hacen seguidismo a ciegas de la política exterior del señor Donald Trump. Eso, los primos que son Gran Bretaña y Estados Unidos tienen una relación muy estrecha, histórica, se deben favores y van en conjunto y votan lo mismo y tienen muy claro qué es lo que quieren para sus capitales. Pero frente a las propuestas del señor Donald Trump de que prohíban el avance de Huawei con el 5G sobre el territorio europeo, no ha sido abrazada por ni la señora Merkel, ni ahora por Boris Johnson, en su momento por Theresa May tampoco. Hay mucha disputa y hay mucha discusión al respecto. Pero la sueca Ericsson, la finlandesa Nokia, la alemana Siemens y la británica Vodafone tienen muy claro que si no van con Huawei, quedan atrás, incluso hasta en tercer y cuarto lugar, atrás de las coreanas de Samsung. Esto es, se quedan, pierden uno de los mayores mercados de clase media del mundo, que es la Unión Europea en su conjunto, es decir, como fortaleza, ¿no? Como mercado cerrado, pierde la carrera del tren tecnológico, por lo cual se van a volver fuertemente dependientes de lo que se decida en Estados Unidos o de lo que se decida en Asia, porque van a quedar en tercer o cuarto lugar. Ajá. Eso lo quieren evitar, y eso lo pueden evitar si van con Huawei, o van con ZTE, Tencent, Alibaba o Baidu. Es decir, si van con los unicornios de Oriente, de China básicamente. Esa es la discusión y esa es lo más fuerte que se debate ahora en el formato más visible. Pero en el medio, escondido, aparece la Organización de Cooperación de Shanghái como esquema de defensa que propone la OTAN por todo el Cáucaso Meridional, que está desplegado por todas las cañerías que llevan y traen gas y petróleo, Eduardo. Es decir, todo el abastecimiento energético de Europa es ferozmente dependiente de todo lo que viene por el lado de Ucrania. Y eso es Rusia, en el sentido eslavo del término, ¿no? Uh-huh. Y eso, en definitiva, es una gran relación entre Putin y el señor Xi Jinping. Sí, eso está ¿por claro. qué? Y a instancia de la Unión Europea y Estados Unidos, sin duda. Gran parte de lo que sucede entre Putin y Xi Jinping tiene que ver con el rechazo feroz que han hecho la Unión Europea y Estados Unidos de las políticas del presidente Putin y del presidente Xi Jinping, lo que los ha acercado, obviamente. Con esta pregunta te prometo que te liberamos, pero la verdad es que me llama muchísimo la atención que este recorrido que vos muy bien hacés, que incluso tiene connotaciones de tipo histórico, explican de otra manera muy novedosa y que concita a una reflexión teórico-política muy importante, yo diría sustancial. Después de 200 años de democracia como la conocemos, de democracia sí. occidental, incluso del trasplante de los modelos sí. Eurocéntricos a regiones como la nuestra, como América Latina, pareciera ser que este erosionamiento de la política, de la autoridad, de la legitimidad, se da justamente en los países que de alguna manera están afiliados a estos esquemas constitucionales, a institucionales de raigambre europeo-occidental. Sí. Y por otro lado, irrumpe como una potencia, como vos señalabas, en permanente ascenso, un país, una nación, primera categoría, que se vuelve a vivificar, se vuelve a valorizar, que tiene un partido único y tiene una doctrina de partido único, pero además tiene formas democráticas permanentes de participación popular que vos muy bien señalabas, que es capaz de dar esta, permitime el eufemismo, esta pelea, entre muchas comillas, económica y cultural, desde, digamos, con las mismas herramientas de una economía de libre mercado. Sí. Esto es un dato cultural, ya no solamente económico, no geopolítico, es un dato cultural que, de alguna manera, planta sobre el mundo un signo de interrogación enorme. Sí, estoy de acuerdo, y por eso justamente no da para mucho más que yo pueda agregar, porque tengo tantas dudas como ustedes, como vos, como tus oyentes, y no tengo certeza sobre esto. Me alegra que destaques que te puedo dar información relativamente original, pero bueno, Alberto Fernández no se dio por enterado, mi teléfono no ha sonado, así que seguirán ahí el canciller Solá diciendo que estamos del lado de Estados Unidos, como acaba de decir recientemente. Siendo, si hay problemas de deuda que hay que todavía solucionar, evidentemente te condiciona incluso hasta las declaraciones públicas que uno quisiera hacer de otra manera, ¿no? Me refiero, debe haber gente en el nuevo gobierno de Argentina que tiene sabe esto que estoy comentando, pero evidentemente el grado de dependencia que estás padeciendo te hace tan funcional, digamos, a los intereses de los poderes ya establecidos, que te impiden cualquier grado de libertad de maniobra. Estás muy sojuzgado, digamos, por las cosas que no puedes hacer, y tus grados de libertad son muy escasos. Argentina ya estaba bastante mal antes de la pandemia, ¿no? Esto es un público conocimiento. Y esto es lo que ha hecho, poner nuevamente, en todo caso, el mismo problema que tiene todo el mundo en este momento. Pero algunos van a tener mucha más espalda para salir, y vos te vas a reencontrar con tus viejos fantasmas en cuanto se encuentre la vacuna, digamos. Esto no. La vacuna va a ser solamente para la pandemia, no para la enorme cantidad de problemas que venimos arrastrando. No, por supuesto que no. Así que sería bueno que tomen nota para que la política exterior argentina se ponga los pantalones y pueda discutir cosas más importantes, ¿no? Gustavo, la verdad que te agradecemos enormemente esta participación. Como siempre, hemos aprendido muchísimo de la realidad china, que es como aprender de la realidad mundial. Y es como aprender de un lugar que aparece como opaco para el interés occidental, generalmente, digamos, descripto en base a generalizaciones, abstracciones, simplificaciones, estereotipos, sí. etcétera, etcétera. Pero la verdad que estos datos nos han resultado muy, muy atractivos, muy interesantes. Y en algunos casos has tirado algunas puntas que ojalá conciten una debida reflexión sobre lo que debemos ser de aquí en más con este nuevo mundo que está en disputa, que es todavía un territorio a debatir, sí, claro. Pero sí, que sin lugar a dudas está siendo motivo de cambios trascendentales. Así es. No, en todo caso, te agradezco mucho el llamado, Eduardo. Y mis saludos para la gente de La Pampa, por supuesto. Bueno. Muchísimas gracias, Gustavo. No, hasta pronto, Eduardo. Saludos. Vamos a la música. Půjdeš do kostela pro velikou haňku, první půjde s mladou, ty se starou babu, uděláš si můj synečku mezi lidma haňku. Když s ní půjdeš do hospody, dáš si v tancu hráti, stará papa už u dveří bude ti mrmlati. Pojď márniče dom spať, zanech mladých děvčat, však s ní viděl starou babu, měl jsi si mě nebrat. Llegando al final de esta edición de hoy de Multitud, después de transitar una entrevista formidable con Gustavo Girado, uno de los expertos más reconocidos, no solo de la Argentina, sino de la región latinoamericana, en lo que tiene que ver con la realidad china, justamente en un momento donde el gigante asiático asume un protagonismo que de alguna manera lo consolida como una potencia en crecimiento permanente disputando el hegemón mundial. Ha sido para nosotros un enorme gusto poder tener esta conversación con Gustavo y poder haberla podido compartir con todos ustedes. El sábado que viene, a partir de las 12 del mediodía, estaremos nuevamente acompañándolos en este espacio que, como todos ustedes saben, acompaña la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Nina Yanes, Mariana Besone, quien les habla, Eduardo Aguirre, nos despedimos hasta dentro de 7 días. Buen fin de semana para todos. Thank you.